si tienes coquillita, siempre te veo en la risita. ¿Qué te pasa, José? Ay, yo no sé, ay, yo no sé, pero qué.